échale, honoradores, que es para ti, mamita. Señorita de ojos verdes, que en el río está bañando. Señorita de ojos verdes, que en el río está bañando. Me dice mi pensamiento que yo la estoy adorando. Me dice mi pensamiento que yo la estoy adorando. Las piedras del ancho río se han convertido en diamantes. Las piedras del ancho río se han convertido en diamantes. Y usted la reina del río, que hoy luce tan elegante. Y usted la reina del río, que hoy luce tan elegante. Qué bonito que soñar cuando uno comienza a amar. Qué bonito que soñar cuando uno comienza a amar. Oye, Carrillo, este es el pedacito que me gusta a mí. ¡Lleva ya! La playa se volvió trigo, el río se murió de sed. La playa se volvió trigo, y el sol caliente se va, jugando con tu corpiño. Y el sol caliente se va, jugando con tu corpiño. Y yo que he visto la luna, haciéndote reverencia. Y yo que he visto la luna, haciéndote reverencia. El sol que se oculta y sale, coqueteando tu presencia. El sol que se oculta y sale, coqueteando tu presencia. No esté lindo, este es amar del que contigo quiere estar. No esté lindo, este es amar del que contigo quiere estar. Tú eres la razón.